siguiente obra que vamos a presentar es de Francesca Caccini, Romanesca Instrumental. Thank you.

promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Conservatorio Superior Nacional de Música inicia su proceso de ingreso y admisión para postulantes que no poseen título de bachiller en artes. El periodo de inscripciones para dictar exámenes será del 9 al 12 de marzo. Antes de iniciar el proceso, cada postulante debe tener una cuenta de correo electrónico en Gmail. Este dato es obligatorio para poder continuar con los procesos de inscripción. Una vez inscrito, deberán entregar un video donde se demuestre su dominio técnico e interpretativo en el instrumento de especialidad. El video deberá cumplir las condiciones que se indican en el blog del conservatorio, www.conservatoriosuperiornacionaldemusica.art.blog. Todos los estudiantes deben inscribirse según el instrumento de especialidad en los links correspondientes a las especialidades que escojan, tales como canto, composición, viento metal, con los instrumentos trompeta, trombón, corno y tuba, viento madera, con la flauta traversa, oboe, clarinete y fagot. También percusión, piano, guitarra y las cuerdas, con violín, viola, violonchelo y contrabajo. Cada postulante deberá rendir exámenes de materias teóricas como armonía e historia de la música, a través de un link que recibirán los estudiantes a su correo Gmail. Cada estudiante también rendirá un examen individual de lectura musical. Es imprescindible aclarar que no se aceptarán solicitudes fuera de las fechas establecidas y que este proceso es único para aquellos que no posean título de bachiller en artes. Para más información, contáctanos en nuestras redes sociales como @csnmoficial en Instagram, Conservatorio Superior Nacional de Música CSNM Estatal en Facebook y en nuestro blog institucional www.conservatoriosuperiornacionaldemusica.art.blog. Estén atentos a los resultados que serán publicados el día 19 de marzo. ¡Mucha suerte a todos! Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. La siguiente obra es de Fanny Mendelssohn, obertura en Do mayor. Thank you. continuación es de Fanny Mendelssohn, melodía número 2, opus 4. Schumann, Ballad opus 6, número 4. Thank you. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios.